horizonte, arriba en la montaña, por donde sea que vaya, este amor me acompaña. La luz que hay en lo alto me enseña el camino, está en mi pensamiento y me marca el destino. Te veo por los campos, en todos los lugares, te encuentro en las montañas y te oigo en los mares. Tú eres mi escudo, contigo estoy seguro, y esta fe me lleva hacia ti. Tiene otro sentido. Camino y no me canso, olvido hasta mi cruz, firme en este rumbo que me marca tu luz. En todos los momentos que miro al firmamento, mi fe se hace más fuerte y de acero me siento. Escudo, contigo estoy seguro, y esta fe me lleva hacia ti. Esta fe me lleva hacia ti. Todos los momentos que miro al firmamento, mi fe se hace más fuerte y de acero me siento. Tú eres mi escudo, contigo estoy seguro, y esta fe me lleva hacia ti. Tú eres mi escudo, contigo estoy seguro, y esta fe me lleva hacia ti.